porción ahí, hermano, que tiene mucha enseñanza. Yo quiero en esta hora que la meditemos juntos, porque creo que son cosas muy importantes que usted y yo debemos de meditar. Lucas, capítulo número 19. Solamente quisiera que leyéramos un versículo, tres versículos, los primeros tres, y después hagamos una oración. Es una, todo el capítulo, hermano, es un conjunto. A veces estamos acostumbrados a ir separando las historias, hermano, los capítulos por versículos, pero en realidad a veces hay que ver todo de manera global. Por eso en esta hora quiero que vayamos a Lucas desde los primeros tres versículos para ver el contexto y el trasfondo de esta enseñanza, ¿ok? Lucas capítulo 19, versículos del 1 al 3, ¿ya lo tienen? Ayúdame a leerlo todos juntos. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te doy muchas gracias por este tiempo hermoso de alabanza, Señor, porque podemos a través de estos cantos decirte lo que nuestro corazón siente, Señor, lo que con palabras a veces, Padre, nos es difícil expresar, pero un canto nos ayuda, Señor, a decirte lo que tú eres, lo que tú representas, lo que tú has sido para nuestra vida, Señor, y también podemos, Señor, rendirte nuestro ser, nuestro corazón. Ahora queremos que tu palabra nos enseñe, nos guíe, nos exhorte, nos corrija, nos alumbre, nos alimente, Señor, nos transforme para que podamos ser más y más conforme a tu imagen. Declaramos, Señor, que todo pensamiento, Señor, que toda distracción, que todo aquello que el enemigo quiera, Señor, de alguna forma, Señor, hacer para que la semilla no dé fruto en nuestro corazón, Señor, tú no lo permitas, sino que tú, Señor, tengas en esta hora bien, Señor, encontrar corazones que sean tierra buena para la semilla que hoy se ha de sembrar en nosotros. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Siéntese, por favor, mi hermano. Gracias. Muy bien. La historia de Zaqueo, hermano, es una de las historias más conocidas, más populares, hermano, dentro de la iglesia desde que somos niños. ¿Quién no se sabe, hermano, quién no se sabía el canto de aquel Zaqueo que era un chaparrito así que vivió en Jericó? ¿Se acuerdan los que hace mucho tiempo, hermano, eran los cantos que de niños nos enseñaban a nosotros? Yo sé que ya los niños de ahora a lo mejor ya no saben quién era Zaqueo, que era un chaparrito así que vivió en Jericó. Pero esa historia de Zaqueo, hermano, le hacemos mucho énfasis precisamente en la baja estatura, hermano, que tenía Zaqueo, y cómo él, con el anhelo que tenía de conocer a Jesús, se subió a un árbol. El árbol era el sicomoro. Se subió a un árbol y desde ahí él quería mirar a Jesús. Él tenía deseo de ver a Jesús. Pero hay otra característica, hermano, que Zaqueo tenía, porque no solamente era chaparrito, también dice la Biblia que era rico. ¿Cómo era? Era rico, era chaparrito, pero era rico, ¿verdad? Muchos quisiéramos ser chaparritos y ricos como Zaqueo quizá, hermano, ¿verdad? O cambiaríamos unos centímetros por unos miles de dólares, ¿verdad? Para que pudiéramos estar más equilibrados en cuanto a nuestra estatura y nuestra riqueza. Porque a veces podemos ser altos de estatura, chaparritos en finanzas, ¿verdad? Y Zaqueo era muy chaparrito de estatura, era muy alto en finanzas, hermano. Y seguramente causaba la envidia de muchas personas. Eso me dice algo, hermano. Ricos y pobres, todos tenemos necesidad de Cristo Jesús. No hay, hermano, cosa material ni cuenta bancaria que pueda suplir en el corazón la necesidad que el hombre tiene, hermano, de Dios. Pero también me dice otra cosa importante, hermano, que Dios no desecha a los ricos. Que Dios no tiene problema, hermano, con la gente que tiene dinero, ¿sí? El problema muchas veces es que el dinero es un estorbo entre el hombre y Dios. Por eso, cuando usted y yo venimos a Cristo, lo primero que debemos asegurarnos es que el dinero, hermano, no se interponga entre Jesús y nosotros. La competencia número uno del hombre, hermano, o de Dios con el hombre, hermano, en el corazón, es el dinero, es lo material, es, hermano, los recursos. Eso es lo que muchas veces nos cuesta mucho trabajo, hermano, soltar, dejar, hermano, de poner nuestra confianza en eso, porque humanamente tendemos a poner nuestra confianza en las riquezas. Lo que la Biblia sí nos enseña es que no debemos poner nuestra confianza en las riquezas. Me voy a saltar unos versículos porque usted sabe, hermano, la historia. En el versículo 8 dice, hermano, de la siguiente manera la historia que estamos leyendo. No pierda ahí ese capítulo, por favor. Dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí la mitad de mis bienes. ¿Qué hizo? ¿qué hizo con la mitad de sus bienes? La doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, ¿qué dijo? Se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vea usted cómo la salvación produce un cambio en la manera de pensar hacia el dinero. Siempre, siempre, cuando una persona es salva, se le nota, número, una de las cosas principales, obviamente, es su cambio en cuanto al pecado, pero también tiene que ver con su pensamiento hacia el dinero. Aquí era un hombre muy rico, hermano, y la Biblia dice que era funcionario, era una persona que trabajaba para el gobierno de los romanos, recaudaba impuestos, era como si hoy trabajara en Hacienda. Y era gente no bien vista, porque su chamba era recoger impuestos, ¿sí?, de la gente, hermano, que trabajaba. El gobierno siempre ha cobrado, hermano, impuestos. Y de verdad, hermano, el gobierno, el problema de los impuestos no es que el gobierno cobre impuestos. El problema, dos cosas, es que a veces abusa del cobro de impuestos. Y luego, número dos, se roba los impuestos. ¿Sí? Ese es el gran problema de los gobiernos. Es un problema que como mexicanos tenemos en nuestros gobiernos, hermano. No es que no haya, es que la gente que ha estado, hermano, roba. Y todos los seres humanos tienen en su corazón el robar. ¿Verdad? Es mentira, hermano, que haya, a menos que fuera una persona transformada por Cristo, hermano, yo le puedo asegurar que esa persona en su corazón no tendría problemas con manejar el poder y manejar el dinero. Pero si nuestros candidatos, ninguno tiene a Cristo en su corazón, hermano, entonces usted no espere que las cosas cambien mucho, gane quien gane. Usted puede votar libremente por quien usted quiera, pero sépase algo, hermano, todo ser humano sin Cristo en el corazón, no importa, hermano, cuán bueno pueda parecer, ¿verdad?, siempre tendrá problemas con el poder y con el dinero, hermano, sea quien sea, ¿sí? A lo mejor menos que otros, ¿verdad? Y eso es lo que los mexicanos están buscando. Alguien que, pues, al menos sea más discreto para robar, que al menos no sea tan ganalla con el robo, aunque sea nos reparta un poquito a todos, ¿verdad? Y diga, bueno, al menos nos cayó algo, ¿verdad?, de lo que había ahí de dinero. Eso es lo que busca México, hermano, pero lo que realmente México requiere es gente que tenga a Cristo en su corazón. Eso es lo que México necesita, eso es lo que le va a dar un cambio a nuestra nación. Ahora bien, volviendo al tema, hermano, de que Dios no tiene problema con la gente que tiene dinero, hermano. Zaqueo era un funcionario, tenía, hermano, el cobro de impuestos como trabajo y la gente no lo veía bien, pero eso le daba muchas ganancias, ¿sí?, porque ellos llevaban un porcentaje de lo que cobraban. Entonces, le iba muy bien, tenía muchos recursos, era muy adinerado, al grado de que él pudo decir que se despojaba de la mitad de sus bienes. A ver, ¿quién aquí cuando se convirtió a Cristo dijo, Señor, yo en este instante que me hago cristiano, la mitad de lo que tengo se lo voy a regalar a los pobres, ¿verdad? Y si en algo hice tranza a alguien en el pasado, cuatro veces lo devuelvo. No he conocido un solo cristiano, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Cuál es nuestro primer pensamiento? Ay, yo no soy rico como Zaqueo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí o no? A ver, ¿por qué no hacemos lo que...? A ver, nos decimos, ay, sí, pero Zaqueo hizo algo extraordinario, hermano. Porque a veces hasta entre más tener, más difícil es soltar. Más difícil. Es como si usted dijera, a ver, yo le pregunto, si usted fuera tan rico como Zaqueo, ¿sí?, pensemos que tenía unas cuentas de millones de pesos, hermano, ¿usted le daría la mitad al Señor? ¿Sí? Ok, entonces yo quiero que hoy en la ofrenda, hoy eche la mitad de lo que trae, ¿sí? Y de la mitad de lo que no trae, lo trae en el próximo culto. ¿Sí o no? No sé. Escuche lo que se está diciendo usted mismo, hermano. Porque el problema de nosotros como cristianos es pensar, si yo tuviera 1,000,000 de pesos, con gusto, Señor, te doy 500,000 de pesos. Pero el Señor dice, si ahorita que tienes 500, hijo, no me das 250, no quieras pensar y engañarte a ti mismo que si tuvieras 1,000,000, me darías la mitad. Porque la Biblia dice que el que no es fiel en lo poco, hermano, no es fiel en lo mucho. ¿Sí? Piénselo. Tiene una casa, entonces la va a vender y le va a dar la mitad al Señor ahorita. No va a esperarse a que tenga 10 casas para darle 5 al Señor. ¿Lo haría ahora mismo, hermano? ¿Ahora mismo vendería su auto y le daría la mitad al Señor? Ahora mismo, porque nada más usted dijo, ay, qué bueno que nomás me eché el de 20 pesos, ¿verdad? Porque así nomás voy a dar 10, ¡ay, qué buena onda! No. Zaqueo, hermano, lo hizo con todo lo que tenía. Todos los que dijeron que sí, hermano, ¿están seguros de lo que están diciendo? Van a vender su casa, van a vender su carro, lo que tienen ahora, ahorita no son ricos, ¿sí? Pero ustedes van a ser como Zaqueo, decir, yo le voy a dar la mitad a los pobres. ¿Cuáles pobres? No los pobres de sus hijos, ¿no? ¿Verdad? Otros pobres, buscaremos otros pobres a quienes les demos, hermano, los recursos. ¿Se da cuenta, hermano, que en muchas ocasiones sí somos un poquito difíciles para la cuestión del dinero, hermano? Porque de verdad, usted lo dijo, ¿verdad? Y yo quiero que lo piense otra vez y se lo voy a volver a preguntar para que me conteste con conciencia de lo que me está diciendo. ¿Cuántos van a hacer lo que Zaqueo hizo, hermano? Ahora, con lo que tienen, hermano, con lo que son. ¿Cuántos, hermano? Obviamente a lo mejor no va a vender su casa para la próxima semana, pero le voy a dar un mes para que la venda ya. ¿Cuántos, como Zaqueo, de todo lo que tienen, la mitad lo traerán para que se lo demos a los pobres? Porque no se va a comprometer conmigo, se va a comprometer con Dios. ¿Ya ve cómo es falso eso de que si Dios le diera 1,000,000 pesos le daría la mitad? Somos falsos, hermano. Y por eso Dios no nos da 1,000,000 pesos. Si usted lo haría, hermano, si usted lo hiciera, yo le puedo asegurar algo, hermano. Dios le da 1,000,000. Pero hoy usted y yo demostramos ante Dios, hermano, que nuestro corazón no está, hermano, para recibir ese 1,000,000. Porque si alguien aquí ha dicho, sí, hermano, yo aquí vendo toda la mitad de lo que tengo, que lo veo. Dios ve eso en el corazón. Que si usted lo puede hacer ahorita, hermano, Dios está seguro de que lo hará después. Todos, hermano, nos cuesta trabajo desprendernos de lo que con tanto esfuerzo, hermano, hemos a nuestros ojos ganado. ¿Sí? Pensamos que tenemos un patrimonio, ¿verdad?, en nuestra casa, en nuestro auto, en lo que tengamos, un activo, hermano, que nos da valor. Pero difícilmente, hermano, a veces nos desprendemos. Es fácil desprenderse del de a 100 que traigo ahorita. Es fácil desprenderse, hermano, del de a 200 que traigo ahorita. Pero no es fácil a veces hacer lo que Zaqueo hizo, hermano. Y esa señal fue suficiente para que Jesús se diera cuenta que en Zaqueo había ocurrido algo, hermano. Que Zaqueo era salvo. Y que ya no era esclavo de él. Se la puso más difícil al joven rico Jesús. Porque Jesús no le pidió la mitad al joven rico. ¿Qué le pidió? No, peor, ¿verdad? Pues, ¿dónde vivo? ¿Y qué hago? ¿Y qué hacemos? O lo que hicieron la iglesia primitiva. ¿Qué hacían los de la iglesia? Bueno, la iglesia del primer siglo. Esa de primitiva me los imagino así como cazando los dinosaurios a los hermanos. No, ¿verdad? La iglesia del primer siglo. ¿Qué hicieron? Vendieron todo lo que tenían. Todo lo juntaron en un fondo común. Y luego lo repartieron en partes. Habrá unos que dirán, sí, yo sí, ¿verdad? Sí. Cabo, no tengo mucho. Así le hacemos. Muchos estarían contentos, otros no tanto. Y vea cómo el problema del corazón del dinero es tan serio delante de Dios, que cuando por ahí un par de cristianos, hermanos, quisieron jugarle como que a los generosos, queriendo engañar a Dios, vendieron una propiedad, hermano, en una cantidad, y luego le fueron a decir a los apóstoles que era menos lo que les habían pagado y lo daban con todo el corazón para los hermanos de la iglesia, hermano. ¿Qué les pasó? Se murieron. Porque les dijo Pedro algo bien importante. Era tuyo y Dios no te lo pidió. Pero no le vengas a decir a Dios y a engañarle, ¿sí?, que tú estás dando supuestamente algo que no te pagaron. Mentirle a Dios, hermano, con cuestiones financieras, es algo serio delante de Dios. Es algo serio delante. Entonces, hermano, pero no hay otra forma. Yo no encuentro otra manera en la que Dios nos pueda bendecir financieramente, hermano, si no logramos resolver nuestro problema de corazón con el dinero. Ahora, hace rato que oraba yo te dije algo. Hay dos cosas que requerimos como llaves para esta vida. Fe y sabiduría. ¿Sí? Porque mira, algo importante de la gente que es rica, hermano, como Zaqueo, él sabía trabajar el dinero. Te voy a seguir leyendo porque mira, en ese mismo contexto, Si le vas dando al siguiente versículo, Dani, dice, oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, seguía en la casa de Zaqueo, ¿se acuerdan que fue a comer a la casa de Zaqueo? Y ahí estaba, ¿con quiénes estaba comiendo Jesús? Publicanos, y que eran de la misma profesión de Zaqueo. Pregunta, ¿con quiénes estaba entonces, si habláramos de clases sociales, de clasismo, con quiénes estaba comiendo Jesús ese día? Con los ricos. Sí, estaba comiendo con los ricos. Fíjate cómo Jesús no tiene problema de comer con los ricos. Oyendo estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, ahí con los ricos. Dice, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, ellos pensaban que el reino de Dios, ¿qué dice?, se manifestaría inmediatamente. El problema no eran los ricos, sino la gente que estaba alrededor, eran los que estaban criticando a quienes. A los ricos, y a Jesús por estar comiendo con los ricos, ¿sí o no? ¿Se acuerda que había mucha gente que decía, cómo es posible que este Jesús está comiendo con ese ratero, ¿verdad? Es como si Jesús viniera y se sentara a comer, hermano, con los diputados y con los senadores, ¿verdad? Y la gente dijera, ¿por qué Jesús está ahí comiendo con ellos? ¿Verdad? Es una bola de rateros. Todo lo que usted ve que en las redes sociales publica la gente, hermano, es lo mismo que estaría diciendo. Imagínense que hubiera habido redes sociales en el tiempo de Jesús. ¿Cómo hubieran estado tuiteando, hermano, ahí los fariseos? ¿Verdad? Que eran los religiosos de aquella época. ¿Cómo hubieran estado los muros y la foto acá, verdad? Y han visto ahora que siempre sale así, según Luis, y pasan ahí a mí con Anaya en una foto juntos, ¿no? Y ponen a López Obrador cuando su pasado priista y acá con algunos de ellos comiendo juntos, ¿sí? Eso pasaría, hubiera pasado en aquel tiempo, hermano, ¿sí? Lo mismito hubiera pasado. Y Jesús cuenta esta parábola porque uno de los problemas es que la gente quiere que las cosas se manifiesten, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo? Más en esta generación. Chavos que están aquí, los jóvenes que me están escuchando, ¿sí? Crear riqueza no es algo que suceda, ¿cómo? Inmediatamente. No. Así no funcionan las cosas. México tiene un síndrome, y mucha gente en el mundo tiene un síndrome, de quererse volver rico rápidamente. ¿Cómo quieren volverse ricos? Rápidamente, pero no existe, hermano, bíblicamente una manera en la cual usted se haga rico rápidamente, a menos que Dios lo quiera bendecir rápidamente, hermano, para hacerlo rico, ¿sí? Pero no hay un camino así. En México, hermano, mucha gente juega la lotería, el melate, ¿sí? El raspadito, y tanta cosa, hermano, pero ¿sabe usted que hay más probabilidad de que le caiga un rayo a que usted se saque, hermano, un día de la lotería? ¿Cuántos sabían eso? Deje de tirar su dinero a la basura, o la gente que le gusta apostar el dinero. Todo ese tipo de cosas, hermano, es gente que tiene la idea de que se puede hacer rico rápidamente. Que encuentran el negocio supermillonario y la gente les promete que van a invertir 1,000 y van a recoger 10,000 en un mes, en 2 meses, hermano. Y la gente, pues por su deseo de hacerse rica rápido, va y da los 1,000 pesos, los pierde. Sí, porque eso no es cierto, porque eso no existe, hermano, porque eso no es verdad. Si usted te encuentra un negocio de estos, yo le puedo asegurar que lo están queriendo estafar. No le entre, hermano, porque lo único que usted está demostrando es que en su corazón tiene este problema de que usted cree que las cosas se manifiestan inmediatamente. Y ni siquiera el reino de los cielos se manifiesta, hermanos, inmediatamente. Entonces cuenta esta parábola. Dale clic, por favor, Dani, vamos a seguir leyendo. Dijo, pues, un hombre noble, o sea que era rico también, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Está hablando de Jesús. Dale clic, por favor, vamos a seguir leyendo. Y llamando a 10 siervos, ¿cuántos siervos llamó? ¿Cuántas minas les dio? ¿Cuántas les tocó a cada uno? ¿Sí sabe dividir? Okay. 10 entre 10, 1. A cada uno le dio una mina. Y les dijo, negociad entre tanto, vengo. Siguiente, por favor. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Ese es otro tema. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado, ¿qué dice ahí? El dinero. ¿Qué representa la mina? Dinero, dice, para saber lo que había negociado cada uno. Siguiente. Vino el primero diciendo, Señor, ¿qué dice ahí? Tu mina ha ganado 10 minas. Ahí me quiero detener. Esta es la gran diferencia, hermano, entre los ricos y los pobres. Aquí en este versículo está contenida la gran diferencia entre ricos y pobres. Los pobres y la clase media, el problema de la clase media es que ni se sienten pobres, pero tampoco son ricos, pero se quieren sentir ricos. Compran lo que los ricos tienen, quieren verse como los ricos viven, quieren hacer lo que los ricos hacen, viajar a donde los ricos van, pero no son ricos, ¿sí? Y están, y permítame decirles lo que la clase media es la peor de todas, ¿sí? Porque el pobre que es pobre, pues no aspira a nada porque sabe que es pobre. Entonces él dice, no, pues yo nunca me voy a poder comprar eso. Yo nunca me voy a poder ir a Cancún. Yo nunca voy a poder ya subirme al avión. Yo nunca. Y entonces el pobre, hermano, pobre, ¿eh? Siempre va a quedar ahí pobre, ¿sí? Pero el de la clase media se avienta a hacer cosas, hermano, que sus posibilidades no le dan, ¿sí? Como rico, ¿verdad? Y la palabra que define la clase media es deuda, ¿ya? Los de la clase media viven o vivimos, hermano, endeudados siempre, ¿sí? Ya hasta regresamos de vacaciones y todavía las debemos. Ya se nos descompuso la tele y todavía la seguimos pagando. Ya se descompuso el carro y todavía debemos 5 años, ¿sí? Esta es la gran diferencia, hermano, entre ricos y pobres. Dice, vino el primero diciendo, vea lo que le voy a decir. Señor, con tu mina he ganado otras 10 minas. ¿Es lo que dice? ¿quién ganó 10 minas? ¿El siervo o la mina? Y esa es la gran mina. Los pobres y la clase media trabajan por dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y eso hace toda la vida. Los ricos no trabajan por dinero. El dinero trabaja para ellos. Cuando Dios creó a Adán, le dio dos clases de trabajo. Uno físico, que era labrar la tierra. Porque labrar la tierra, déjeme decirle que es algo extremadamente difícil. Físicamente hablando, se requiere mucha fuerza. Pero también le dio un trabajo mental, porque lo puso a darle nombre a todos. Hermano, el ser humano no está hecho para trabajar como animal de carga. Si usted en su trabajo solamente hace cosas, hermano, físicas, pero no de acá. Híjole, suena feo lo que le voy a decir, hermano, pero estamos al nivel de los animales de carga. Porque lo que distingue al hombre de los animales no es la fuerza, es la inteligencia. Y si algo tienen los ricos, que son inteligentes para usar el dinero. ¿Sabe por qué no le daba miedo a Zaqueo, hermano, dar la mitad de su dinero y cuadruplicarle al que había defraudado? ¿Sabe por qué no le daba miedo decirlo? ¿Y por qué, sabe por qué a usted sí le dio pavor pensarlo? Porque Zaqueo en su mente sabía algo. Él sabía cómo lo volvía a multiplicar. Y usted no. Usted en su mente dice, me tardé 20 años en comprar la casa. Si vendo la casa y doy la mitad, necesito otros 10 años para volver a juntar y ya subieron de precio, ya no puedo. Porque en nuestra forma de ganar el dinero, hermanos, de los pobres y la clase media, es pensar, hermano, que yo tengo que intercambiar mi tiempo y mi esfuerzo, hermano, por tu rico, ¿no? Dale al siguiente, por favor, Dani. Vea lo que dijo el segundo. Él le dijo, está bien, buen siervo. En cuanto en lo poco ha sido fiel. Fíjese, eso era poco. Entonces, ¿cómo estamos los demás? Y este que con una mina la puso a trabajar y ganó 10 más, esa mina, era un siervo fiel que en lo poquito era fiel. Imagínense cómo están todos los demás. Dice, en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10. Y el siguiente vino y le dijo, vino otro diciendo, Señor, ¿qué dijo? Tu mina ha producido. ¿Quién produjo? ¿Él la produjo? No. Él tuvo la inteligencia de encontrar la manera de que esa mina produjera 5 minas. La diferencia entre unos y otros, hermano, es como, ¿qué hacen cuando reciben su dinero? La gente que es pobre, pobre de veras, hermano, usted no es pobre. No se categore, pongan la categoría de pobre. Recibe su dinero, hermano, y entonces la gente pobre, hermano, piensa en gastarlo en cosas baratas, cosas baratijas. Pensémoslo así. Se va, a lo mejor, hermano, a los tianguis a buscar algo ahí. Y se compra cualquier... No regresa, hermano, con algo que... Es que estaba barato. Es que estaba barato. O sea, compra cosas que no necesita, pero las compra porque estaban baratas. Hay muchos de clase media, hermano, que seguimos trayendo el síndrome de pobreza. Porque usted va al súper y se compra algo que ni tenía pensado comprar. Nada más lo compró porque, ¿qué cree? Estaba barato. Y usted piensa... Y la sociedad, o más bien el sistema económico, lo hace pensar que usted está ahorrando. Dice, no hombre, es que esa tele costaba 20 mil y estaba en 10 mil, me ahorré 10 mil. No, te gastaste 10 mil. Pero eso no lo ve. ¿Sí me está poniendo atención o no me está poniendo? El pobre recibe su dinero y ¿qué hace? Compra baratijas. Y llena su casa de manos... Su escritorio, su mesa tiene un chorro de chucherías, estaban baratas, ¿verdad? Su carro trae un chorro de chunches y peluches, estaban baratos, ¿verdad? Está barato, cómpratelo porque está barato, ¿verdad? Y porque ellos piensan que es lo único que se pueden. Por su parte, hermano, la clase media, y cuando recibe su quincena, hermano, la clase media tiende a comprar deudas. ¿Qué compran los de la clase media? Deudas. Porque como no son ricos para comprar de golpe algo, dan el adelanto, dan el enganche, dan la primera parte y se quedan con una deuda, hermano, que tienen que trabajar duro, hermano, para poder pagar. ¿Sí? ¿Cuántos años? Está demostrado que cuando una persona sale de la universidad, empieza a trabajar, hermano, y comienza a encontrar deudas, estará endeudado toda su vida. Y la Biblia habla mucho de las deudas, hermano. De hecho, un principio bíblico, hermano, del Nuevo Testamento es: no debáis nada a nadie. Y los ricos, ¿qué compran los ricos cuando reciben su dinero? Compran activos, ¿verdad? Un activo es algo, hermano, que te hace ganar dinero. El rico, por ejemplo, hermano, pensemos en términos de nosotros, ¿verdad? Ay, no, el rico se compra un yate. El rico se compra un avión. No. Déjeme decirle que la riqueza o la mentalidad de rico no está en la cantidad de dinero que tienes. Yo conozco gente, hermano, que gana impresionantes cantidades de dinero, hermano, ¿sí? Y está igualmente endeudado hasta el copete. No pueden dejar de trabajar porque si dejan de trabajar, hermanos, las deudas se los devoran, se los comen. Y te estoy hablando de gente que vive en el country club allá, hermanos, por está Los Ángeles, donde está el club de golf, hermano. Deberías de ver sus casas, hermano. Pero a veces me daba risa porque me decía el señor de ahí de la casa, me decía: dame chance a la quincena y te pago la otra quincena. Y de verdad no tengo. Y yo decía: wow. Lo único que me demostró esa persona, hermano, es que él era una persona, hermano, que estaba viviendo igual que la clase media. A más dinero ganado, porque mira, la clase media tiene esto: gana más y entonces ¿qué hace? Gasta más. Le suben el sueldo y entonces se empieza a comprar cosas más caras. Los chavos, miren, cuando éramos solteritos y que no teníamos compromisos, ¿verdad? Y nada más vivíamos de lo que nuestros papás nos daban para ir a la escuela, nos alcanzaba. Yo no sé cómo le hacíamos, pero nos alcanzaba, ¿a poco no? Con lo que mi papá me daba, ¿sí? Me alcanzaba hasta para ahorrar y invitarle a mi novia Belén algo, ¿verdad? Ahora que trabajo no me alcanza para llevarla a ningún lado. El problema es este, que a lo mejor cuando yo no tenía muchos ingresos, ¿verdad? Le regalaba, pues, algo sencillo, un detallito, ¿verdad? Cuando empecé a ganar dinero, ¿qué cree? Ah, no, ya le quería comprar yo algo que en mí, que en el valor de mi regalo se viera como que el tamaño de mi amor. Y entonces ya le compraba un regalito de 1,000 pesos, ¿verdad? Ese es el gran problema, hermano. Porque ¿qué compra la gente de clase media? Deudas. Deudas, gastos, se le va el dinero, recibe y se le va, ya debe un montón, ya hasta sus hijos van a quedar debiendo, hermano. Pero el rico no, el rico a lo mejor dice: ok, recibí un dinero, por ejemplo, ahorita que están pagando los aguinaldos, no, las utilidades, perdón, eso es a fin de año, ¿eh? Sí, como ya hace mucho no trabajo en una empresa, hermano, ya se me olvida qué pasa, ¿no? Las utilidades, hermano, la clase pobre ni utilidades recibe, ¿no? La clase media recibe utilidades y dice: wow, vámonos de vacaciones. Ya nos cayó un dinerito y nos vamos de vacaciones. Ah, vamos a cambiar la tele. Ah, vamos a cambiar el auto. El rico recibe ese dinero y dice: ¿cómo puedo hacer que este dinero se ponga a trabajar para mí y me haga ganar más? Y por ahí él dijo la palabra. Eso se llama invertir. ¿A quién bendijo el Señor de esa parábola? ¿A los que invirtieron o al tercero? Ponme al tercero, por favor. Dale el dinero. Y también vino otro y dijo: ah, no, tú también con 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelito. Mira, no se ha ni rayado. ¿Sí? Dale, por favor, Dani. Porque tuve miedo. Diga otra vez miedo. Diga otra vez miedo. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste, dice, sigue. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Síguele dando, Dani. ¿Por qué, pues, fíjese, el consejo más básico de finanzas que puede haber, le dice: ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con qué? Con los intereses. Sigue, por favor. Y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Y le dijeron, ellos dijeron, Señor, pero si ya tiene 10 minas. Y dije, pues yo os digo que todo el que tiene, ¿qué dice ahí? Más al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y esa es la razón, porque los ricos se hacen más ricos y los pobres. ¿Quién es el que manda que al pobre se le quite para que le dé rico? ¿Quién? ¿El diablo? Dios. Es el que nunca va a dejar que una persona con mentalidad pobre, hermano, tenga dinero. Ahí está en la Biblia, hermano. Yo no se lo estoy inventando. Y por lo que Dios permite que una persona que sabe hacer lo que tiene que hacer con el dinero, Dios va a permitir que le llegue más. Ahora, estoy hablando de riqueza, no de avaricia. No se confunda, porque a veces el problema que tenemos, oímos rico y de inmediato lo asociamos a avaro, tacaño, ladrón, estafador, ¿sí o no? No. ¿Jesús es rico? ¿Dios es rico? ¿Y a poco es todo eso? No lo es, hermano. Le voy a poner un ejemplo así muy sencillo. Y bueno, con eso termino para que no nos extendamos hoy, hermano, en el tiempo. Yo le podría seguir hablando muchas cosas. Pero el miedo a perder, es una de las cosas más complicadas, hermano, de trabajar en el corazón del ser humano. Pero te voy a poner un ejemplo. No es una buena idea, hermano, poner tu dinero debajo del colchón. Y te voy a decir por qué. A ver, vamos a pensar en unas vacaciones, algo que sea tangible, unas vacaciones. ¿Cuánto consideras tú que necesitamos de dinero para darnos unas buenas vacaciones? Una familia de 4 personas. A ver, piensa. Y obviamente si son más personas, pues aumentará la cantidad, ¿verdad? Pero 4 personas, ¿con cuánta cantidad de dinero al año podríamos darnos unas buenas vacaciones? ¿Cuánto? ¿25,000 pesos? ¿20,000 pesos? ¿Con 20,000 pesos a dónde se iría con su familia? ¿Cancún? Sí, si le busca, sí se va. ¿Sí? Porque en todo lugar hay hoteles, hay de todo. Hay quien quiere ir a casar, entre los 5 estrellas, hermano, ya son diamantes, ya no son estrellas, son diamantes. Pero vamos a cerrar un número para que los números sean cerrados, ¿me parece? Para que podamos hacer un cálculo así rápido mental. Ahorita los chavos de aquí que están, los jóvenes me van a ayudar a hacer cuentas en su mente, ellos son buenos para las matemáticas, ¿verdad? Ahorita me los voy a poner a que me hagan cuentas, fácil. 20,000 pesos para unas buenas vacaciones, ¿te parece? Piense ahora, hermano, ¿cuánto tiene que ahorrar al mes para juntar a fin de año 20,000 pesos? ¿Cuánto al mes? No son ni 2,000 pesos. Si usted ahorrara 1,500 pesos, juntaría 18,000 pesos a final de año. Entonces serían como 1,600 por ahí, así más o menos. 1,500 será algo alcanzable que ahorrar cada mes. Vamos a decir que sí. Ahorita estamos suponiendo, ¿no? Usted dirá, no, patrón, no tengo ni 1,500 para. Ok, ahorita. ¿Cómo salir de deudas? Es otro tema y después se lo hablaré. Lo que quiero que entiendan es el concepto de lo que les quiero enseñar hoy, hermano. ¿Cómo piensa la gente, hermano, que sabe usar el dinero? ¿Cómo sabe la gente? ¿Cómo piensa la gente que usa el dinero? Si yo ahorro cada mes 1,500 de mercancía, vamos a cerrar la discusión. 1,500, 1,500, 1,500. Llega a fin de año, tengo 18,000 pesos. ¿Verdad? Y voy y me los gasto, ¿verdad? Y me voy de vacaciones. Está bien, no me endeudé con nadie. No le debo a nadie, ¿verdad? Porque yo estuve ahorrando. Pero no es sabio ahorrar nada más. Ni siquiera es sabio, escúcheme lo que les dice todos los jóvenes, ¿verdad? Y los que van a empezar su vida financiera. Esto nos lo deben enseñar desde niños, hermano. No es sabio, por ejemplo, poner el dinero en una cuenta de banco corriente. No es sabio. Porque hay algo que se llama inflación. Y la inflación no tiene que ver con lo que subimos de peso, hermano, en Navidad, aunque parece, ¿verdad? La inflación es el poder adquisitivo que pierde nuestro dinero conforme pasa el tiempo. Promedio, hermano, en México, aunque el año pasado rompió récord, estuvo en 6.77%, hermano, la inflación. Promedio es 5%, vamos a poner 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted hoy ahorra 1,000 pesos y no los invierte en nada, en un año, hermano, que la inflación fue del 5%, usted ya perdió el 5% de su dinero. ¿Ya? ¿Cuánto es el 5% de 100? ¿Cuánto? O sea que ya no tiene 100, ¿cuánto tiene? Tiene 95 pesos. Eso es lo que le pasa a la gente, hermano, que deja su dinero debajo del colchón. Cada vez su dinero se le va haciendo menos, ¿sí? Menos, menos, menos. Si usted lo mete en una cuenta de banco corriente, en las normales de nómina o en normales cuentas de banco, ¿sabe cuánto le dan de interés al año? ¿Cuánto? No, ni el 3. El 1% en promedio es lo que da el banco. Entonces, si usted deja su dinero en el banco, hermano, dice, no, está bien guardado, está bien seguro. Usted, hermano, ganó o perdió al fin de año. ¿Cuánto perdió? El 4%. Usted perdió 4 pesos. Pero ni eso hizo el de la parábola. Por eso el dueño estaba enojado, porque le devolvió la misma mina. ¿Cuánto le devolvió? Le devolvió menos. Ahora, a veces la clase media lo hace al revés. Ve la promoción, 12 meses sin intereses. Tiene la tarjeta de crédito y ¿qué dice? El poder de mi firma. Firma. Es como ahorrar al revés. Primero me lo gasto y después lo voy pagando. Está bien. La tarjeta de crédito es buena si la sabes usar, si eres totalero. ¿A qué se le llama totalero? Aquel que a cada mes paga el total de lo que viene en el estado de cuenta. Así puede ser un buen instrumento de tarjeta de crédito. Alguien que solo paga el mínimo de la tarjeta de crédito va a pagar, hermano, 2 o 3 veces más el valor de lo que compró. La tasa de interés de una tarjeta de crédito promedio hoy en México es del 40% anual. O sea, fíjate, el banco te presta y te cobra el 40% si tú no le pagas a tiempo. Pero tú le das tu dinero para que te lo guarde y te da el 1%. Si usted, hermano, tiene problemas para usar la tarjeta de crédito, hermano, rompa esa tarjeta. Y no pague solo el mínimo, de verdad, usted va a pasarse la eternidad, hermano, pagando. Se va a ir al cielo y le va a decir que primero venga a pagar lo que debe y que después regrese, por favor. Esas dos posiciones, hermano, supongamos que usted es totalero y ya pagó a 12 meses, pagó, no pasó nada, está bien, pero su dinero tampoco le produjo nada. Lo único que quizá ganó es que la inflación no le quitara ese 5%. ¿Sí? Porque ya se lo gastó, ya lo usó. Espero que me dé a entender, hermano, porque de verdad a veces esto no es tan difícil, nada más hay que saber restar, sumar y multiplicar y dividir. Esto. Ahora, ¿qué pasa si usted 10 años seguidos se va de vacaciones? ¿Cuánto ha gastado en vacaciones? Así, sin hablar de la inflación ni nada, así. Números cerrados. Díganme. 200 mil pesos. Ahora, imagínese una persona. Los ricos tienen esto. Ellos no ven el beneficio a corto plazo. Ellos siempre ven el beneficio a largo plazo. Siempre, siempre, siempre. Ellos dicen, 10 años no me voy a ir de vacaciones. No me voy a ir de vacaciones ellos. Pero voy a ahorrarlos igual que los demás. Como si cada año me fuera de vacaciones. ¿Cuánto tienen ahorrado, hermanos? Sin hablar de intereses ni nada. Sí, en su cuenta, ¿cuánto hay? 200 mil. Y pensemos que hasta entonces agarran su dinerito, ya tengo 200 mil, ¿verdad? No me he ido de vacaciones todavía, ¿verdad? Pero a partir del año 11 dicen, me voy a ir de vacaciones. ¿Qué hacen? ¿Se lo empiezan a gastar? No, lo invierten en un instrumento que por poquito, vamos a hablar números cerrados, le dé el 10% de interés anual. Y entonces en el año 11 invierten sus 200 mil pesos, ¿cuánto tienen al final de año? 200 ¿qué? 120 mil. ¿Y con cuáles se van de vacaciones? Con los 20 mil. ¿Y cuánto se gastaron? Nada. Al siguiente año siguen teniendo sus 200 mil, vuelven a invertirlos y se pueden ir de vacaciones ¿cuántos años? Todos los que quieran. ¿Y cuánto van a gastar ya? Nada. Su dinero está trabajando para... La diferencia es que ellos saben aguantar el beneficio a corto. ¿Ah, verdad? Yo hice cuentas, hermano, le dije a mi familia, nos hemos estado yendo tantos años seguidos a Cancún. Si hubiéramos hecho lo que le acabo de decir, ya nos iríamos gratis cada año a Cancún. ¿Es cuestión de qué, hermano? De inteligencia. Tu mina produjo 5 minas que hasta me pide vacaciones. Pero ahí está tu mina, y está en tu cama. Los ricos, así se compran sus carros. Un rico nunca va a comprar un carro a crédito, una casa a crédito, una tele a crédito, unas vacaciones a crédito. Jamás. Ellos se compran sus cosas con lo que su dinero está ganando para ellos y siguen siendo ricos. Si a mí me hubieran enseñado esto, hermano, cuando empecé a trabajar, la mitad de mis bienes le hubiera dado a esa persona, hermano, que me lo hubiera enseñado. Porque tendría mucho más. Los que van a empezar a trabajar, los que ya están trabajando. No estoy hablando de los que ya no saben qué hacer con las deudas. ¿Sí? Porque ese es otro tema. Y sí lo podemos abordar, hermano, si usted quiere. O si no lo necesita, pues para qué. No, sí. Lo que hoy quería enseñarle es la forma diferente en que piensan chavos que van a empezar a trabajar, no empiecen a ganar dinero y empiecen a gastar como locos. No empiecen a endeudarse como locos, porque eso es lo que sus amigos van a hacer. Eso es lo que la gente les va a decir que hagan. Eso les va a decir que es lo normal. Date, y todavía nos decimos, me lo merezco. Ya me merezco. ¿Sabe, hermano? Yo no he cambiado de carro ya desde hace un buen. Y por eso me atrevo a hablarle de esto, hermano. Porque yo ya hubiera podido cambiar de carro. Este año le dije a mi familia, no vamos a ir de vacaciones a Cancún. Nos vamos a ir aquí a Morelos y nos vamos a pasar suave y padre y todo. Porque ahora en mi mente hay otra cosa que estoy viendo más adelante. Y por eso yo le traía el dicho, hermano, que para estar sentado en una silla, no basta con querer estar en la silla del de adelante. Hay que pensar en lo que está sentado en la silla de. ¿Cómo ve? Los dejé muy serios. Póngase de pie. ¿Aprendió? Hombre, hermano. Tengo tantas cosas que decir. No me alcanza un culto. Ni el de la guitarra pasó, no me lo sorprendió, es que los dejé. Dale la guitarra ahí que me ayude. También en esto vamos a tocar y ministrar, no creo que no. ¿Quién de los tres siervos ahí, hermano, estaba mal? El que no sabía cómo se usaba. Ayer Iván dijo unas palabras que me gustaron, porque hablaba de las redes sociales y dijo, es como usar un carro. Es como manejar un carro sin saber manejar. Yo dije, eso es lo que pasa con el dinero. Eso nos pasa con el dinero. Nadie nos enseñó a manejar dinero. Nadie nos enseñó a manejar dinero. Y entonces recibimos dinero y es como salir a manejar sin saber manejar. Nos chocamos acá. Y espero que me perdonen aquellos que a lo mejor acaban de cenar algo. Yo por ahí les dije a algunos, no se endeuden. Pero Dios nos puede ayudar a revertir nuestra forma de pensar. Ahora, yo no digo que los que ya estamos adultos pues somos casos perdidos ya valimos, ¿verdad? Porque Dios puede revertir las cosas, pero usted tiene que estar dispuesto a cambiar su forma de pensar. Mientras usted no quiera cambiar su forma de pensar, y jóvenes que están aquí, de verdad, aunque ustedes no lo crean, esto lo enseño por ustedes. Con todo mi corazón y todo mi amor lo hago. Porque ustedes van a empezar una carrera, ¿verdad? En la vida, en la que créanme que lo que sus papás les enseñaron no les va a hacer. Lo que vieron en sus casas no les va a hacer. Ya no nada más estoy hablando ahorita de unas vacaciones. ¿Qué tal si te hablara de tu retiro? Porque un día vamos a ser viejitos. Y si no tenemos mentalidad de inversionista, ¿qué va a ser del viejito que un día vas a ser? Y ni siquiera puedes salir al día hoy. ¿Qué va a ser cuando tengas 70 años? Y ya no tengas la fuerza para ir a trabajar. ¿Estamos chavos? No, no quiero que... quiero que después digan, ay, falta. Yo hubiera dado lo que fuera. De verdad, de verdad, de verdad.